Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Cero dos minutos desde la ciudad de Lanús, la ciudad en la que nací. Comenzamos este nuevo programa después del triunfo ante Boca por 1-0 y en la previa de lo que esperemos sea un nuevo triunfo frente a Boca, esta vez en condición de visitante. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para todos los racinguistas. Me imagino que estamos todos contentos porque los resultados se han ido interesando y bastante. Y bueno, tendremos tiempo a lo largo del programa de analizar un poco, no el cuánto, sino el cómo. Nos visita hoy el amigo Dani Gramajo, de la Cadet Running. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gánese el lugar en el equipo de Verdad Racinguista, que esperemos que vuelva a jugar. Bueno, gracias por invitarme y bueno, saludos a los oyentes también. Uh-huh. Y bueno, espero que mañana nos vaya bien a todos, ¿no? Después vamos a hablar del tema de Hugo, que vos sos medio fanático de Hugo, a ver sí, qué opinás de lo que pasó. Sergio, un poco no es, Johnny, en la operación técnica, ¿cómo te va? ¿Lo conocés a Sergio vos? ¿Conocés a algún Sergio vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Seguimos con Sergio. Y sí, Sergio tiene su cortinita, ¿cómo le va, Sergio? Voy a cobrar, ¿eh? Obvio, te vamos a recibir así toda la semana. La cortina de hoy es el amigo Cholo. De un amigo de Racing, obvio que es. ¡Ay, se me hizo la laguna! Atilio Stampone. Atilio Stampone fue el compositor, director de la orquesta Juan de Dios Filiberto. Y ojalá que algún día pueda llevar a la orquesta a Racing para la gente del Departamento de Cultura. Eso lo voy a hablar con Daniel García. Para que la gente de Cultura y Prensa organice algo ahí en el tercer piso y que lleve a la orquesta del amigo Atilio Stampone, que es Bodas de Oro de Racing, y va siempre y está siempre y no anda pidiendo por ahí una entradita. Bueno, empezamos con el programa de hoy. ¿Qué nos quedó del tintero del partido del domingo pasado en el cilindro con el gol de Roger? A ver, lo tenemos por ahí, el gol de Roger. Sí. Sale para la pierna derecha, solo Pichud. Ahí va, la saca a la derecha para Pichud en el área. Espera Milito, también Roger, venga con el centro. Lo tiró, me gusta, Milito, se pasó. Le queda Grimi, zurdazo, ataco, ¡gol! Taquito y a cobrar para que Racing el 9 se ponga arriba. Roger Martínez firma el autógrafo. Racing 1, Boca 0. Bueno, gracias a Javi Lepis que nos acaba de retuitear, que escuchen ahora a Verdad Racinguista por AM1470, cadena AM1470.com, y a las 21 pasate a Stentor 1590, que se viene la Comu de Racing. Así que le aprovechamos y le mandamos saludos también a los chicos. Johnny lo gritó. Johnny lo gritó, ¿cómo lo gritó? Ahora, te hicimos feliz, Johnny. Ahora hacemos goles de chilena, de taco. ¿Qué nos falta ahora? Uno con la mano. Mañana. Alguna vez ya hubo. El turco. Bueno, por eso. Turquito García. Hablando del Turquito. Eso recuerdo. Hablando del Turquito García, vos estás en deuda con nosotros para la próxima semana. Lo vamos a decir al aire, te comprometiste el otro día y la semana que viene se comprometió con vos en venir al Lagarto Fleita. Hablando de gol de chilena. Sí, hizo un gol de chilena, un gol de media chilena, que dice que fue el mejor gol para él. Y que le hizo Independiente en cancha de... Y alguna vez hizo un gol de tijera. Creo que eludió a Chilaver, no, pero... No, el de Chilaver sí. De Rabona, perdón. De Rabona. Gambeteó y hizo un gol de Rabona. Antes que me olvide, porque tengo un compromiso con un hincha de Boca, pero lo vamos a perdonar porque es chico todavía. No piensa en lo que hace. Un saludo para Gonzalo, que me prometió que iba a escuchar, a pesar de la derrota. Gonzalo fue el que vos llevaste una vez a la cancha de Racing, sí, que no conocía, no había ido nunca a una cancha de fútbol. No logró torcerle el brazo todavía. Ganó 3-0 ese día Racing. El padre no lo lleva a lo que está ahí en Bransen 805. Y puede venir a Racing. Bienvenido sea, ¿eh? Tenemos varios para dar vuelta ahí. Bueno, Gonzalito, el saludo que te prometí. Y ahora vamos a hablar... Creo que después de la grabación del gol estaría bueno hablar de cómo jugó Racing, sí. Porque creo que el partido, valga la similitud de las palabras, se partió con el gol. En dos, sí. Creo que Racing, no sé si en el afán de cuidar físico o porque se siente muy seguro defendiendo, se fue cada vez más atrás, buscando explotar el contragolpe, que le dio muchos resultados a Racing en el 2014. Yo creo que hoy por hoy, con Milito, va a ser muy difícil que Racing pueda jugar al contragolpe. Y creo que Boca además hizo algo inteligente, más allá de que no tuvo llegada y todo eso, que es no permitir que Racing saliese jugando desde abajo. Y todos los tiros largos que hizo Ibáñez, sistemáticamente lo cabecearon los defensores de Boca, y la pelota volvía a los pies de Boca. La manera de defender del segundo tiempo, a mi entender, es demasiado arriesgada, porque vos no le podés dar la pelota todo el tiempo a los contrarios. Recién yo fuera de micrófono comentaba el tema de los corners. No sé si ustedes lo vieron. Sí. Racing ponía a los 11 jugadores dentro del área grande. Rechazaba los corners, pero no volvían a agarrarlo de Boca, porque no había nadie de Racing fuera del área. Pero yo creo que fue como que Racing, está bien, se relajó, hizo el gol, porque hasta el gol había jugado mejor Racing, capaz, o 5 o 10 minutitos más. Sí, llegó más, porque Boca, en realidad, ¿qué tuvo? El contragolpe que se tapa a Ibáñez, que... Sí, que precisamente fue un rechazo largo de un córner. Y un tiro libre de Tevez, que Ibáñez sacó el córner. De rompehueso, bueno. ¿Cómo le dieron a las chicas de la platea sí, femenina? Pero me parece muy sucio, porque le puso un codazo que yo para mí lo tenía que haber... A Bismara creo que fue, o iba a decir a Romero, perdón. Sí, fue una jugada en donde estaban los tres, pero digo, ese codazo creo que no lo tiene que hacer, ¿viste? Y el árbitro lo vio. Pero bueno, sí. Creo que el árbitro también no estuvo más o menos a la altura del partido, pero bueno. Volvemos a las discusiones de siempre. Los pitazos dudosos. No, pero no digo que dudosos, estuvo mal. Que nunca estuvo son bien. A favor nuestro. A nosotros nos cuesta un poquito más. También la de Milito era para expulsión, ¿no? Llegó destiempo, pero bueno. Pero creo yo que por eso no estuvo, me parece muy a la altura ese hombre para dirigir ese clásico, ¿no? A mi punto de vista, no sé, pero bueno, hubo cosas de los dos. No digo que dirigió mal ni bien, pero... O sea, mira, el otro día el partido de la Copa me crucé con el árbitro Maglio y con Mastrangelo, que cuando vienen en condición de árbitros, caminando entre, ¿no?, cuando bajan del patrullero y entran, son bastante soberbios, ¿no? Cuando entran, todos los referís, no se salva ninguno. El otro día que venían como un corderito ahí, que no estaban acompañando los árbitros extranjeros. Bueno, hacen las relaciones públicas. Ya se vuelven distintos, te saludan, cómo te va, cómo andás, ¿viste? Yo con Mastrangelo lo conozco, compartimos el que arregla el comedor. Tenemos una llamada telefónica. Sí, buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué hace, Luisito? Pablito de Comodoro. ¿Qué hace, Pablo? Un gusto. Mandamos. Vos siempre nos das una linda sorpresa llamando. ¿Viste? Decime. Para los amigos siempre estamos con un tiempito. Dale. ¿Seguís con el petróleo? Nah, todo bien, ya está solucionado. Ah, bueno. Bueno, nada, era para avisarle que, bueno, que ya después me pasé los nombres de los chicos del programa para el casamiento. Bueno, ¿nos invitas a todos? Están todos invitados. Bueno, vamos con el charter. Gracias. Le vamos a pedir a Pablo de Quiero del departamento del hincha que arme un charter económico como el que arma para ir a Cali. Y nos vamos para allá. Bueno, lo espero ya después. Mariana ya se está encargando de todo. Ya me agarró la flaca. ¿Cuándo te engancharon? Y estamos, hay fecha para junio. ¿Para junio? Para junio. Mucho frío allá, ¿eh? Va a estar muy fresco acá. Muy fresco. Entonces, pero no va a haber drama porque van a estar parando en uno de los mejores hoteles de Comodoro, porque me caso en un hotel. Ah, bueno. En el Lucaria Palacio Hotel. Ah, ese chivo lo cobramos porque vamos gratis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Acá charlando. ¿Qué te pareció el partido con Boca? Sufriste, ¿no? Sufrí. Lo vi bien a Racing los primeros minutos cuando hicimos el gol y después, bueno, nos tiramos para atrás. Y bueno, y aguantamos. Me gustó la defensa. Bueno, como todos sabemos, teniendo a Lolo ahí atrás, todos juegan bien. Pero después, bueno, sacando a Milito como ídolo, Diego ya no puede jugar más. Milito no puede jugar más y que está para jugar 20, 25 minutos finales del segundo tiempo. Después, bueno, Romerito la está rompiendo. Bous se quiere ir, ya no quiere jugar más en Racing. Supuesta lesión, no le creo nada. Pero bueno. Sí, no es muy creíble esa lesión. Pero yo no creo que ni sea la culpa de Bous ni sea la culpa de Blanco. Yo encuentro más una culpa en el representante, es mi visión. En Gravení. Claro, que lo quiere vender y que se quiere llevar la comisión de una venta muy buena. Entonces, busca por todos lados una oferta. Yo no sé si la oferta estaba dentro de lo que estaba dentro del contrato o no, porque no la pude ver y no pude ver el contrato. Pero sí, según dice, todavía le faltaban unos mangos. La cláusula de 8 millones. Los 8 millones no eran limpios para el club. Entonces, le damos la derecha un poco a Blanco, pero también pensamos que mañana hay una nueva oferta de cualquier club del mundo y el tipo la va a querer ofrecer porque se quiere ganar la comisión. Mirá, yo estoy con lo que está estando acá en Comodoro Rivadavia y no hay mucha información, lo que decís vos, lo que leemos por Twitter, pero para mí Blanco está haciendo bien las cosas en el club, mejoró mucho el club las veces que viajé. Me gustó el club como está y romper la finanza del club para vender a un jugador en la plata que no quiere el club, para mí lo que hizo Blanco está muy bien, ¿eh? Sí, yo prefiero que cuide el patrimonio del club. Sí, pero también yo lo pienso por el otro lado. Mirá, lo estaba hablando, que bueno, que uno dice, son 7 palos, está bien. Es muy poca guita para el delantero goleador de la Copa Libertadores, todo lo que vos quieras decir. Pero 7 millones son casi 120 millones de pesos, ¿no? Más sí. O menos. Sí. Y bueno, es mucha plata también. Sí, vamos pero a sacar lista, ¿viste? Porque disculpa, ¿quién es el que está hablando? Sergio. Bueno, mira, Sergio. No, para vos. Un Sergio, vos. Para vos. Sí. ¿Vos es menos que Caleri? No, por eso digo, es muy poca plata, bueno, porque es el goleador de la Copa Libertadores y todo lo demás. Por eso te estoy diciendo. Ese claro, es el tema, ese pero... es el tema que lo condiciona hoy a Bou, lo que Boca vendió a Caleri. Por eso yo te digo, estoy también diciendo. Son 120 millones que te entran en el club, donde un club que está, económicamente está bien, estamos hablando que podemos sacarle mucho más, pero era el 80% y vos pagabas, ponele, Racing debe, creo, no sé, pero 70, 80 millones creo que debe, no sé, por ahí. Uh-huh. Y bueno, te sobraba guita para traer otra cosa y bueno, y ¿me entendés? Pero bueno, sí, todo, para mí, yo no lo critico, al contrario, acá en este programa, mirá que yo no lo voté a Blanco, porque no lo voté porque estaba en otra lista y todo lo demás, sí, sí. Pero bueno, yo digo que en economía está haciendo muy bien las cosas, ¿me entendés? Eso es lo que muchos, se ve. Muchos presidentes anteriores no cuidaban el mango de Racing, él lo cuida. ¿Entendés? Mirá, y eso lo valoro. Yo hablo con mi papá, que es fanático de Racing, igual que yo, y mi hermano, y yo digo, para mí el jugador que nos va a dar la sorpresa, que va a ser muy bien vendido, es Romerito. Sí, va a valer más que Bou. Para mí, ¿eh? Uh-huh. Sí. Coca se dio cuenta un año y medio después. ¿Pablito? Sí. Bueno, primero, yo sé que vos tenés línea directa. Sí. ¿Con quién? Y vos sabés con quién. ¿Qué necesitas? Con un WhatsApp en Inglaterra. Ah, sí, con Chiquito Romero. Sí, hoy estuvo atajando para el Manchester. Ganaron 1-0. Escúchame. ¿Vuelve? ¿Vuelve o no vuelve? ¿A River no va? No. ¿A River no va? Hay, yo, por lo que yo tengo entendido, a igual de condiciones en Argentina, y aparece Racing, va Racing por el padre. Uh-huh. ¿Me entendés? Él sabe que en junio no va a tener continuidad porque se va a Van Gaal y asume Mourinho. Sí. El único tema es que si lo venden a De Gea, él ahí sí puede tener continuidad, pero hay que ver qué quiere Mourinho. Uh-huh. Pero él ya me dijo que a igual de condiciones y aparece. Hasta ahora, de Racing no le habló nadie, dijo. De River, hubo algún contacto. Pero su deseo es jugar en Racing, acá. Si lo hace, lo hace por el padre. Uh-huh. Él es fanático de Racing, ¿eh? Sí. Él es fanático de Racing. Sí. Pero bueno, si es como dice él, yo no voy a estar esperando los centavos hasta que me llamen. No, obvio. Uh-huh. Si a mí me ofrece River y Racing no, bueno. Pero él me dijo, a igualdad, voy a Racing. Bueno, vamos a mandarle un WhatsApp a Blanco. Ahora no, porque está en la presentación en el Hotel Savoy, que presentaban el nuevo sponsor. Y nos invitaron. ¿Quién es el nuevo sponsor? ¿Eh? Banco. ¿Cuál es el nuevo sponsor? El Banco para la Manga. Y van a ofrecer para la manga de la camisa. No es que vamos a ir a mangarle al banco. O sea, si voy a mangarle al banco, me va a cobrar unos lindos intereses, te diría. Y sí. Che, otra cosita que... Sí. Mirá cómo nos escucha la gente. Te escucharon a vos y enseguida el amigo Eduardo me acaba de mandar que yo no lo sabía, no tenía la información, que el 12 y 13 de marzo en el complejo La Rural... Sí. Que van a hacer un homenaje a Valentín Leonori. Sí, eso se está hablando. Y hay un torneo de categorías competitivas y categorías promocionales de 2005, 6 y 7, categoría sí. 2008, 2009 y 2010. Correcto. ¿Cómo es eso? Eso lo está organizando Javier Samaniego, que es el técnico de la escuelita de Racing, ¿viste? Y está armando el torneo a homenaje a Valentín Leonori. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, ellos ahora llegaron a la final del torneo de la CAI, que no podían ganar, y ahora se van a jugar a Bariloche. Ah, mirá. ¿Viste? Entonces están organizando el torneo para hacerle un homenaje a Valentín. Está bien. ¿Y esto sería este fin de semana? Claro. Sí, en la rural. O sea que el fin de semana, en la semana que viene te podemos tener en el programa y nos contás un poco. Dale, no hay problema. ¿Sos no hay nuestro problema. Cronista allá en Comodoro? No hay drama, no hay drama. Bueno, no hay drama. Y después pasame eso para que Mariana haga las invitaciones. Dale. Veo, vos sabés que te conté, pero estoy viendo si se las puedo entregar personalmente. Todavía no sé si estoy viajando. No, a mí me la traes personalmente, si no, no. Tenemos que comer la asada en el Tita, che. No sé si estoy viajando porque ya sabés el quilombo que hay y no hay autorización. Bueno. Pero bueno, vamos a esperar. Bueno, dale. Que hablamos en la semana. Abrazo. Dale, un abrazo. Cuídense todos, suerte y vamos mañana a Racing, ¿eh? Mañana tenemos que ganar otra vez. Nos vemos, chao. Gracias. Chao. Bueno, No, seguíamos hablando de Racing. Sí, de Chiquito Romero. Bueno, no, estamos algunas. Nos estamos adelantando. Eduardo acá me pregunta por Barbie. No la nombramos a Barbie. Nos cambió por otro ídolo. Se fue con Alejandro Sanz. Indudablemente. Es más lindo que nosotros. Sí, más famoso y canta mejor. No sé si más famoso. Cantar mejor puede ser, pero. Ahora no es de Racing. No es de Racing. Pero bueno. Y por ahí lo convence. Así que Eduardo, quédate tranquilo. Está cerca de tu casa, está ahí en el Faena, dando vueltas por el Faena en este momento. Exacto. Cuidado con Vieto. Bueno, seguimos. ¿Qué? Cuidado con Vieto. Perdón. Está por ahí, ¿no? Y paraba ahí, ¿no? Sí, no, bueno. El que está parando ahí dicen que es Osvaldo, ¿no? Que pare tranquilo. Bueno, debe estar concentrado. ¿Por mañana? ¿Qué no hablamos de los jugadores? Hablemos que de Racing. Desarrollan una actividad profesional y no se dedican al baile. No, por ahí salió a comprar bueno. Por ahí salió a comprar leche para el gato. Yo, yendo a lo de Chiquito Romero, para terminar rapidito. Ese punto. Vamos a ordenar, que nos quedan 3 minutos. Por eso, creo que la continuidad de Saja va a depender un poco de qué haga Racing en la Copa Libertadores, pero me parece que la sucesión natural, sabiendo que Saja termina contrato ahora en el 2016, sería tratar de repatriar a Romero y seguir con esta cuestión de mantener la identidad y de lo que los jugadores que surgieron de Racing quieran volver a Racing en un momento en que realmente sus capacidades estén en condiciones de darle un salto de calidad a Racing, como lo hizo Milito en el 2014. Quiero hablar dos cositas de mañana. Creo que a Racing le conviene hasta empatar mañana. Sí. Obviamente que ganar sería maravilloso. No vayamos a buscar empate. No, pero bueno. Yo creo que viendo lo cansado que estaban algunos jugadores el domingo, viendo o haciendo la cuenta que Romero jugó 3 partidos en 7 días, creo que fue uno de los pocos que jugó los 3 partidos. Sí. Creo que Racing mañana tiene que formar 4-4-2. No creo que Cerro pueda llegar. La verdad que me cuesta entender como jugador... Tiene que salir y a los 4 días puede volver a jugar. Del tema Bou, si querés hablamos en la otra media hora. Para mí, si realmente estaba desgarrado, lo apuraron. No sé si porque Bou quiere demostrar que quiere jugar igual o no. Pero la verdad, me di cuenta que apenas tiró una pelota larga a Acuña y no lo acompañó porque algo le había pasado. Realmente, ¿para qué entró Bou? No lo tengo muy claro, si no estaba al 100%. Y creo que mañana Racing hace un 4-4-2 porque dentro del esquema de Boca me parece que hay muy buen juego. Boca tiene buen manejo de la pelota en medio campo y mucha proyección de los laterales. Y jugando con Chávez y Oval, con Chávez y Tevez en el centro del área, los centros van a venir de los laterales. Con lo cual yo creo que Racing mañana sale a tapar los dos costados. Sí. Aparte va a cambiar el partido, va a ser otro partido porque creo que para ello Lodeiro es. Sí, Lodeiro. Y Cuba van a jugar. No, lo dan a Gago con Meli y no sé si lo dan a Lodeiro, pero no sé quién sería el tercer volante, Pérez me parece. Sí. Que vive al borde de la expulsión, sí, el otro día lo tendría que haber expulsado. Hay que buscarlo. Pero bueno. Hay que buscarlo. Sí, bueno, ¿pondrán los parlantes mañana para alentar al equipo? No, digo yo. Bueno. me parece que dentro de todo la sacaron barata, porque es el único partido de la Copa que... Sí, me hiciste acordar algo. Que van a jugar sin gente. Los vecinos. Me hiciste acordar algo. Los vecinos del fondo. A Racing le suspendieron 4 fechas la cancha, más o menos, no me acuerdo, 4 o 3, no sé cuánto había. Por un velatorio. Por un velatorio. También tiramos bengala, hicimos bomba de humo, qué sé yo. Y fue en el entretiempo. No sí, cortamos el partido. En el entretiempo, no se cortó el partido ni nada, bueno. No fue agresión al visitante. Y yo no pude ir a la cancha. Ahora, mañana el viernes, estos chicos van los socios. Uh-huh. Estamos todos locos. ¿Y quién se traga eso de que van los socios solamente? Y sí, pero pará. Vos querés sacar a la barra, pero si la barra tiene socio, es que el carnet de socio entra. Sí. ¿Qué sanción me das? Bueno, está bien. ¿Y vos sabés cómo está, es? Porque capaz que le dijeron, hace esto, Macri, levanta el tubo, porque si no te corto el país, ¿viste? Sí. Porque a la Coca le hicieron lo mismo para que ponga la guita para la cancha, ¿viste? Si no te saco... Seguimos pasando publicidad gratis, la verdad que así sí, no. Sí, hablando de pasar publicidad gratis, los chicos de la comunidad Racing nos están retuiteando que estamos en el aire en este momento, así que después ellos van a empezar 20 minutos más tarde, pero después en Stento. Vamos a la pausa y volvemos con esto que es Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires transmite AM 1470. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Para todo el conurbano bonaerense. Radio Cadena. Producción HGN presenta. Diario 1470. Música. Noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo. De lunes a viernes a las 10 por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Ahora tenés un lugar propio para hacer tu programa de radio. No te quedes sin tu espacio. Radio Cadena te da la oportunidad. Comunícate al 4225-7304 y 4247-6596. AM 1470 te está esperando. Todos los jueves, desde las 15, revive la buena música de Ensueño del Litoral, con la conducción de Susana Poletto. Ensueño del Litoral, por AM 1470. Sigue toda la campaña de Boca con Estirpe Boquense. Ahí va, enganchando el tucumano, para eso se arrancó Palacio, lo van a cortar, sin embargo lo corta Insúa. Viene el centro, está Peguele, que está, viene, ¡gol! Relata Roberto Daniel Perazzo. Comentarios Alfredo Rodríguez. ¡Gol de Boca! El uruguayo Bentancur. Boca, Racing de Avellaneda. El jueves a las 19 por AM 1470, Radio Cadena. Estirpe Boquense. Todos los jueves a las 22 por AM 1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político. El espacio para la reflexión. Por AM 1470. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Mientras que nos comimos unas achuras, unos riñones acá en el, entre... Sí, de mi amigo Gustavo, ya le cargué más. Bueno. Es virtual, esta parrilla es virtual. Es virtual, me dieron hambre, loco, que yo que estoy con medio plato de fideo, que era lo único que tenía en la oficina hoy. Che, nos están escuchando de Barcelona, deben ser como las 2:30 de la mañana ya. Así que a Chili le mandamos un beso grande para que no se quede dormido. ¿Quién le manda saludo? ¿Quién le manda? Mi amigo. Ella no escuchó la primera parte porque recién llega. ¿Quién le manda saludos a la Chile? Decilo vos, Sergio. No, decilo vos, por favor. Juancito. ¿Qué Juancito? ¿Qué Juancito? Hay mucho, ¿no? Dale, el que hace la chilena. El que hace la chilena. Sí. Fleita. El lagarto Fleita. Habló de ella, ¿no? Sí, le nombramos a ella y enseguida... Se puso contento. Sí. No sé. Debe ser muy linda, yo no la conozco personalmente. Debe ser muy linda, si van todos allá, ¿viste? El Turco García también te habla bien de ella, ¿viste? Yo tampoco, pero le voy a pedir que en honor al programa se coma unos pinchos en algún bar del Paseo de Gracia. Ella va a entender de qué se trata. Y ahora seguramente nos va a escribir. Cuando llegue la señal a Barcelona, seguramente. ¿Los pinchos en dónde? En algún bar del Paseo de Gracia, una de las avenidas más lindas de Barcelona. Bueno, vamos a tener que ir. Yo te digo que no se ofenda a Pablito, pero si hay pasaje para Barcelona y para Comodoro, me inclino más por el Mediterráneo. A mi edad el clima es más benévolo. Sí, el Mediterráneo es divino. Bueno. Señor Dani, hablando de Dani, venía a correr con los racinguistas. Con Dani, que hoy no fue a entrenar. No. Lunes, miércoles y viernes, 19 horas, en Asamblea 1300, junto al natatorio municipal en Parque Chacabuco. ¿Cómo están creciendo, che? La verdad que sí, se sumó mucha gente. De a poco se va agrandando el grupo. Hay mujeres, he visto mujeres. Se sumaron mujeres, sí. Teníamos una, ahora por suerte se sumaron un par más. Sí. Y algunas lindas, sí, bastante sí, lindas. Sí, sí. La verdad que también eso ayuda. Tanto es así que algunos de los que van a Racing pasan a ver las chicas de la cadena. ¿Qué les pasa? No me hablen acá. Díganlo al aire lo que tienen que decir. Yo estoy hablando con el señor, que están creciendo día a día, que están sumando gente. Podría venir. Vení vos que sos deportista. Deportista no. Yo soy profesor. Parecería que para incrementar el grupo hay que ser mujer y bonita. Claro, por eso. No tenemos cabida. No hay un cuento feo, lo tenemos onura ahí. Mañana vengo con peluca. No, siga, perdón. Igualmente están los dos invitados, así que. Aunque sea a caminar. A caminar, a tratar. A quedar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a correr algo? ¿Cuál es tu próxima carrera? La próxima, así como punto serio, el raid de Colombia, es en mayo 6, 7 y 8, que es en Salta y Jujuy, son 60 kilómetros. ¡Apa! Son tres tandas, en el primer día son 20 kilómetros, el segundo son 20 y tanto, y el tercero ya es el resto, son 10 kilómetros, un poquito más. Hasta ahora, así como... objetivo es ese. Después, bueno, sigo entrenando todo en la semana, lunes, miércoles y viernes con los chicos, así que hasta ahora ese es mi objetivo. Bueno, che, decime, ¿qué opinás del tema Bow? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo no estaba seguro si la oferta había llegado, después al parecer sí, pero la plata era menos. Pienso lo mismo, para mí que Bow se quiere ir. como que ya está, ya cumplió. Es más, para mí cumplió, ¿no? Yo no puedo, como yo no, a él no le puedo pedir más nada. Creo que sí, la camiseta. Me encantaría tener la camiseta de él, a propósito. Pero creo que es el mejor delantero que tuvimos en el Racing acá, por mucho. Y no sé si el tema este de la lesión será cierto. Pero me parece que el que está haciendo el lío ahí también es el representante de él. No sé qué va a pasar. Me gustaría que, no sé qué pasará ahora por la cabeza de Bob, pero que se calme. Y yo calculo que si sigue manteniendo el nivel de acá que termine el campeonato, seguramente le va a llegar una oferta mucho mejor de la que llegó, y en una liga mejor, y no irse a jugar a China. Si te vas a China, ¿quién te va a ver allá? Hay dos o tres problemitas con eso. El primer problema es que Bob no tiene pasaporte comunitario. Bueno, sí. Con lo cual, tiene que apuntar a mercados alternativos. México. México no es mejor mercado que ir a China. No, no es mejor mercado. Yo creo que Bow tiene claro que a nivel deportivo tal vez no va a poder crecer mucho, pero a nivel económico, la verdad que 3 millones de dólares por año es una parva de dinero. Claro, eso es lo que seducía. Ahora, yo digo una cosa. Está bien, es muy difícil hoy por hoy en el fútbol no tener contacto el club con los representantes, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que nosotros siempre nos equivocamos con los representantes. Uh-huh. Nos pasó en su momento con el señor este, ¿cómo no me acuerdo es? El nombre. Pires. ¿Eh? Sí. Perdimos muchos jugadores por él. Sí. ¿No? Como, sí, es verdad. Como también, a veces yo hablé y un poco también, y uno se pone en el lugar de la postura del presidente de Racing, ¿no? Que en Blanca y Celeste, cuando fue de Blanca y Celeste, regalamos a Chiquito Romero, al mismo Milito. Morales también. A Morales, bueno, no, Morales sí. Morales fue otro problema. El tema de Morales era que él reclamaba la plata que no le pagó Blanquiceleste. Bueno, pero por eso, pero digo Mariano González, uh-huh. Muchos chicos que salieron de ahí, sí. Y nos pasó lo mismo, sí. Hasta con el mismo Luguercio, uh-huh. ¿No? Entonces, a veces yo creo que este muchacho también está mal asesorado con este representante, porque acá creo que se dijo en su momento, si yo firmo un contrato, ¿no? O te digo, mañana te doy tanto, sí. Vos me decís sí, no me reclames el doble. Porque yo te dije que te daba y vos firmaste un contrato, ¿no? A los 4 meses no podés salir y decir otra vez quiero más plata, ¿no? Porque esto ya pasó en el verano. Apenas pretemporada pasó. Bueno, pero bueno, yo creo que, bueno, creo que hablaron ya los referentes y todo lo del plantel, que lo asesoren ellos. Uh-huh. ¿Entendés? Pero bueno. Sí, es una cuestión también de vestuario. El vestuario, y él tiene que escuchar a sus compañeros de vestuario. Hay tipos que tienen mucha experiencia, como Milito, como Saja. Sí, no, obvio. Al margen, en Saba también. Sí. En el tema psicológico, que es lo que más uno dice, entre comillas, el tema de psicológico lo maneja muy bien Saba, ¿no? Uh-huh. Por eso estudió. La semana pasada, después del programa, hicimos una pequeña encuesta en Twitter. Sí. ¿Qué preferías en la casa, que se ponga en el lugar de la Casa de las Palmeras? ¿Te acordás? Sí. El 56% de la gente que votó eligió el museo. Y el 13% eligió la playa de estacionamiento. ¿Ah? Y el restaurante temático, se me perdió ahora el porcentaje. Bueno, la diferencia. 31% el restaurante temático. Y acá Alejandro Tizón puso que se haga una salida más rápida. Bueno, nos están escuchando el loquito académico, el Marqués. Chili respondió respecto de los pinchos. De primero, un grande, el lagarto, para el señor Sergio. Obvio. Y los pinchos, eso está hecho, cuando vaya les mando una foto. Yo no coincido totalmente con eso. Yo quiero que... Hay que probar en el lugar. Hay que degustarlo eso, querido. Bueno, Racing destrabó la situación con el Banco Central y le giró a Cerro Porteño los $500,000 de la cuota vencida por Oscar Romero. Ah, bueno. ¿Ah? Así que eso en adelante. Estamos bien ahí. ¿Y con el tema Auche? Con el tema Auche nuevamente intimó al Tijuana para que le pague los $250,000 que le debe por el pase, pero no sigue sin respuesta. Bueno, ese es otro tema que creo que a la gente de la comisión le hizo ruido. Todos sabemos que las decisiones importantes en Racing las toma una mesa chica, si no es una mesita. Una mesita, yo te diría que la mesita. Papá bueno, y la nena. Bueno, pero hoy por hoy, digamos, el sistema funciona. La realidad es que Racing tuvo muchos problemas en todo lo que son las cobranzas. Arrancando con Centurión, Gio Moreno. Con Gio. Y allá. Y fue China. Por eso, creo que eso, por eso la pegó, compra era la, al creo que eso también pegó mal. Otra cosa que pegó mal o que no es del todo confiable es que yo te diga a vos, te compro el 80%, ¿a quién le vas a vender el otro 20% si Bou juega en China? Ahí hay una chicana o una trampita en ese tipo de contratos. Porque si vos me decís, no sé, vas a un equipo de segunda línea de Italia o de España, tenés la posibilidad, como pasó con Vieto, que después pasó en 20 y pico de millones de euros del Villarreal Atlético de Madrid. La realidad es que eso anulaba la posibilidad, porque si a vos le va bien en China, 1 o 2 años, ya con 29 años no van a pagar lo que se paga por otros jugadores. Y otra trampita que hacen los chinos. Es de alguna te apagan manera, la heladera a la noche. Sí, aparte de apagar la heladera en el supermercado. Es seducir al jugador con un salario que en realidad no tiene la relación con el valor del pase. Ningún jugador que va a Europa por $6 millones gana $3 millones por año. Entonces, indudablemente, es difícil de manejar, lo seducen al jugador, tienen claro cómo negociar. Y después no le pagan porque no tienen moneda por ahí. Bueno, después ya... Si el problema, del jugador, el problema es el cobrar la del pase. Después, bueno, si el jugador no cobra el contrato, reclamarán la FIFA. Por eso mismo, hace. Por eso uno no sabe... uno lo está hablando de opinión. Que yo hablo así, de esa manera, que digo... Bueno, yo pienso en los 120, ¿me entendés lo que te digo? En los numeritos, qué sé yo, pero uno no la sabe cómo viene está bien. Está claro que la obligación de los dirigentes de Racing no es defender los intereses de Bou. No. Es defender los intereses de Racing. Lo dijo. Y por otro lado, coincido totalmente con lo que recién conversábamos. Creo que si Bou no logra superar el, vamos a ponerle una palabra, el trauma este de haberse perdido el dinero, le va a jugar en contra, porque si no hace una buena copa, si está con esta cuestión que no se cura, que siente dolores o lo que sea, y en los próximos 2 meses no hace buenos partidos, no va a en el mundo fe, de hoy no. Desapareces, porque desgraciadamente es el aquí y ahora, el momento preciso en donde vos decís, el tipo está en el punto máximo, y ya vimos que aún siendo goleador de la copa, no hubo esas ofertas espectaculares. No. Así que yo creo que lo mejor que podemos apuntar es a ver si Bou hace una buena campaña estos 2 meses que quedan y en mitad de junio logra Racing juntar los $8 millones. Che, acá Tizón había hablado de la salida más rápida y enseguida Eduardo dijo que para hacer una salida más rápida sacar las boleterías esas que están sobre Colón y llevarlos sobre Italia, donde está el estacionamiento, ¿viste? Que me parece muy buena la idea esa. Y también me gustó mucho la foto que me mandaste vos del entrenamiento el otro día, de que nosotros adelantábamos, sin saberlo prácticamente, que Saja no iba a jugar, que estaba haciendo... Me sorprendió. Llegué a la pileta a las 9 de la mañana y ya estaba haciendo bicicleta. Dije, qué raro. Pero bueno, viste, dejé mis cosas en el quincho ahí preparadas para después hacer el asadito y me fui para allá, pues estaba todo cerrado. No me invitaste. Bueno, yo dije. Bueno, después estaba... venís acá en la pausa y hablas de comida y yo me pongo mal. Y bueno, viste. Escúchame, 100 kilos se tienen que alimentar, querido. Y me fui para adelante y bueno, pero no tenía la información, pero me sorprendió a mí. Uh-huh. Porque estaba separado. Sí, estaba trabajando diferenciado, como está de moda. Aparte, decir. Aparte era el único jugador que estaba en el gimnasio. No, pero viste, yo publiqué la foto que vos me mandaste del entrenamiento vista desde los quinchos, espalda, ¿sí? Desde los quinchos o de espalda a los baños. Y mostrás el cilindro completo. Cuando la foto oficial de Racing te muestra la obra en construcción. Entonces, yo lo que hice fue poner las dos fotos y decir, ¿de qué lado estás? ¿Vos de qué lado estás? ¿Lado A o lado B? Lado A es el estadio nuestro, lado B, bueno, ya se sabe cuál es. ¿De qué lado estás? Y se hizo cargo también, le gustó Daniel García, que me parece bárbaro, porque eso es un métier de él también. Que la gente de prensa se traslade del otro lado a sacar las fotos. Inclusive eso le hace a Racing poder vender la publicidad sobre el lateral del estadio. O sea, si a vos viene torneos y competencias, te transmite un entrenamiento, como suele ocurrir, te sacan la foto que sale en el diario con el fondo del cilindro y con alguna publicidad que se pueda vender, es un ingreso más para Racing. ¿Cuándo lo van a terminar entendiendo? Ese proyecto que yo les presenté hace más de 3 años y me dijeron, no, cuando crezcan el arbolito eso no lo vas a ver más. Yo no tengo que depender de un arbolito. Tengo que depender de una imagen que voy a dar hacia el exterior, hacia todos lados, por la prensa, que es gratis. Porque es gratis la publicidad. Igualmente el otro día observamos que en la cancha hay algunas cuestiones por actualizar. Sí, todavía están sigue tapado banco. Con medias sombras algunas publicidades de la lechuza. Pero claro, pero eso es por la copa. Sí, pero la realidad. Cambian los bancos de suplentes, ¿no viste? Los bancos suplentes cambian. No, está bien, pero déjame completar la idea. Todavía está la del banco. Supuestamente era el sponsor que nos bancó hasta el 2015, no a nosotros, sino al club. Y hoy por hoy Racing está presentando un nuevo sponsor que es un competidor de ese banco que va a tener su publicidad aparentemente no solo en las mangas de la camiseta, sino en algunos sectores del estadio. Va a estar reemplazando en el estadio la del banco. Con lo cual, internamente, lo único que sacaron fue la foto del expresidente, que eso lo pagaba el banco hipotecario también. Esa era parte, y ahora pusieron la del Banco Ciudad. Eso lo pagaba, era exigencia del hipotecario. Algo muy corto. La foto. Sí. Quiero felicitar. Vos me dijiste en el corte que bueno, que fue a ver a un jugador, pero no importa. Quiero felicitar al técnico de Racing por ir a ver a la tercera. Me parece bárbaro. ¿Eh? Es como debe ser. Como tiene que ser. Ojalá que se repita. Seguramente. Pero seguramente. Eso es un buen gesto. Va, por más que esté un jugador de primera, como fue a ver a Videla. No, que también jugó Videla, bueno, vamos a comentar eso. También jugó Vareiro, jugó Martínez y jugó Musso al arco. No, eso. Perdón, creo que jugó Gastón Gómez. Sí, Chila me parece que atajó. Pero estuvo Vareiro y estuvo Lautaro que Martínez, hizo el gol. Hizo el segundo gol. El segundo gol. En el triunfo frente a Boca el sábado a la tarde. Saracho hizo el primero. Che, pero bueno, eso es una buena cosa que bueno, que cuando venga, ojalá que venga Fleita, le vamos a preguntar, porque él está ahí y si hay comunicación. ¿Qué mochila te cargué, Que no, te lo tenés que traer para la semana que viene, bueno, Él se comprometió. Lo llamo. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, le vamos a preguntar eso, si hay comunicación, porque antes no la había, ¿no? Pasó lo mismo con Russo, pasó lo mismo con Coca, no había diálogo entre reserva y primera, y para mí tiene que haber diálogo, porque están a un paso. No, seguro, aparte Racing está entrenando cerca de, con un plantel de 30 jugadores, Y por lo que uno ve, los jugadores que realmente es como que están un poco raros, que le van a empezar a dar minutos en la reserva. Suena, por ejemplo, Valenzuela, que se había recuperado físicamente. Dicen que Carlos Núñez está a la par, y la verdad que con el poco fútbol que tiene hecho, yo creo que va a tener que jugar algún partido. Agarra ritmo. Sí. Y no sé, Campi, que no tiene muchas posibilidades. Esos jugadores juegan en tercera. ¿Por qué? Porque eso te da, está bien, tenés que bajar a los pibes, pero bueno, pero los pibes pueden bajar y eso también te tiene al tono en la en lo que es el toque de fútbol, ¿no? No, seguramente. Sí, tengo un par de cositas del otro día que me quedaron en el tintero del estadio del otro día. El VIP nuevo que hay, alguna gente me ha dicho que no hay espacio entre las piernas y el asiento de adelante. Y cuando alguien tiene que pasar, hay unas hileras muy grandes, se tienen que levantar todos. Eso es lo que me dijeron y lo asumió la gente de la construcción y aparentemente van a hacer una modificación en la parte VIP. O sea, recién lo inauguraste, ya lo guardé. El domingo se inauguró lo del micro, ¿no? El domingo se inauguró lo del micro. Visitante, sí, al vestuario sí. Visitante. Sí. Meten el micro. Sí, no, la verdad que a mí me parece bárbaro eso. Es una rampa que baja mucho más abajo de lo que estaba al nivel de antes. Y de ahí se comunican por un pasillo directamente al... No, porque no vi terminada la obra, no sé. De afuera la vi, sí. Tuvo buenos comentarios también para toda la gente que hace prensa visitante. Tiene una zona mixta. Claro, tienen la posibilidad de charlar con los jugadores al término o a la entrada. Y con la publicidad de Racing atrás, eso está bueno. No, está bueno eso, pero aparte tienen un lugar que no es un pasillo para charlar. Porque antes realmente era casi saliendo a la calle. Está bueno el lugar, está bueno. Bueno, en el VIP han bonificado a algunos socios, algunos que tienen abonados a la... Les han dado este año, en lugar de su platea de la, los han pasado para dentro del VIP. Para ver si lo convencen para el año que viene, desembolsar. El tema es que hoy Racing te lo está vendiendo tenés que pagar 3 años. La idea es pero es un tema de marketing. Cuando si te descuidas vas a una rotisería y te dan un quesito y un jamoncito. Claro, perfecto, me parece bárbaro. Si no lo tienen vendido. No me eligieron a mí, ¿viste? Yo sé que eligieron a uno que tiene el auto de alemán, que tiene evento, ¿viste? A mí no me dijeron. 23 lucas el viaje a Colombia con el departamento de leche en avión. ¿Qué incluye? El charter, el hotel, viajar con los jugadores. El hotel y el traslado. No, me refiero a si vas a pasar alguna noche en Cali. Y si vas en el charter de los jugadores, tienen que por lo menos pasar una noche. Sí, una previa. Tenés razón. Es probable que terminado el partido peguen la vuelta. Sí. No creo. Racing no vuelve. Vuelve el otro día, me parece. Bueno, son 2 noches de hotel entonces. Me parece. Si volvés en el mismo micro, en el mismo avión. La localidad para el partido. Sí. Uh-huh. Aunque decían que, bueno, en el principio creo que no había entradas, ahora creo que hay una venta, me parece, para tanto para Colombia como para... Ya está, para la Copa acá de local, con Deportivo Cali. ¿Por qué? Porque decían que esa cancha, ellos... hicieron un abono y te daban la entrada gratis a la Copa Libertadores. ¿Entendés cómo era? De acuerdo, pero no podés sacar el pasaje si no tenés entrada. Parece que vendieron todo y parece que muchos estaban, ¿qué hago, qué no hago? Estaban medio preocupados que viajan. Pero tiene que haber un mínimo de entrada para el visitante. De la misma manera que Bolívar... No le iban a dar. ¿Por qué? Porque dice que es una cancha muy complicada y tiene una sola entrada. De hecho, Boca... Por eso no voy. Boca la semana pasada casi más llega tarde. Porque se atrasaron ahí en que no podían entrar. Y dice que pararon en el hotel y tardaron como 1 hora y media para llegar. Es una entrada sola y la policía medio como que también se lavaba las manos. Son localistas como siempre, en todos lados, como pasa en todos lados. Lamentablemente cada vez te dan menos ganas de... Y esta gente se quejaba que decían tienen que mandar una persona de Racing, pero que no manden a... Va el encargado de seguridad de Racing. ¿Quién es el encargado de seguridad? Señor Roberto Torres. No, bueno, pero tomará en cuenta los inconvenientes que tuvo Boca para mejorar. El otro día andaba caminando por el playón justo en ese momento. Yo llegué temprano. El otro día, ya que era pagar la cuota de mi hija. Llegué temprano y empecé a recorrer el playón. ¿Viste? Lo sustentable que dicen ahora, de los contenedores. Si vos llegas temprano, los contenedores tienen que estar vacíos. Estaban repletos de mugre y no los juntabas. Pero eso sí, vos vas al palco y te pasan con la bolsita para que vos le entregues el papelito, ¿eh? Bueno, pero eso es tema de los camiones que no... De la municipalidad. No los mandan, no, porque son camiones especiales. Tienen que vaciar esos containers. ¿El sindicato de camioneros tendrá algún problema? Hace dos semanas atrás que salimos de la pileta, nosotros decíamos, el domingo, era un olor feo. Sí, mucho olor había. No, pero hace dos domingos atrás y decían que estaban de paro los muchachos de la, de la corporación. Ah. Redondear, Luis, se me dice. Ah, ya, si no fue el tiempo, no me quedan buenos. Los citados para mañana: Sajan, Ibáñez, Sánchez, Grimi, Pichut, Lolo, Víctor, Díaz, Federico Bismarra, Camacho, Romero, Agüed, Acuña, Cerro, De Paul, Lisandro, Roger, Noir, Pereira y Milito. Están concentrados. En este momento es en el hotel de la Avenida Callao. Presentando la nueva publicidad. Bueno, nos vamos, chicos. Bueno. Que nos siga iluminando la suerte para seguir con esta racha contra los amigos del Riachuelo. Johnny, para vos va a ser, Johnny. Solo para entendido. Bueno, chicos, Dani. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Te paso saludos a los chicos de la calle de Rani. Que nos van a estar escuchando, espero que se siga sumando más gente. Y bueno, espero que mañana sigamos festejando con el equipo. Y bueno, te esperamos nuevamente, porque tenés que venir acá a justificar y quiero noticias de atletismo. Bueno. Gente, nos encontramos el próximo miércoles en Cadena M1470 en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.